Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La décima edición del Festival y Concurso Intercolegial de Danza de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador se realizará el próximo 24 de abril en el Colegio La Presentación en Quito, a partir de las 8 horas. Participarán colegios de la capital y de las parroquias que circundan el Distrito Metropolitano. El jurado evaluará los siguientes aspectos: música ecuatoriana, composición y contenido, sincronización, expresión corporal, vestuario y tiempo de duración de cada presentación. Internacionales. Colombia. Para celebrar el Día Internacional del Libro, el programa Abrir Libro realizará dos actividades en Cartagena, Colombia. Se efectuará el taller Todos Somos Quijote en la Biblioteca Francisco Martínez con la participación de los alumnos del Colegio Santa Florentina. También se pondrán en marcha las bibliotecas vecinales, comenzando con la de Alumbres. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.